Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es el episodio número 358 del Rincón del Fanático. Y saben qué, con muchísimo gusto les presento a mi compañero y amigo Iván López Arde. Iván, papá, ¿cómo estamos? Buenas noches, Roberto. Buenas noches, Ángel. Gusto de saludarlos. De verdad, en esta nueva edición 358, muy contento. Hoy vamos a contar con Ángel, cuestión que me alegra mucho. Y bueno, lo dejo para su saludo. Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Iván. Buenas noches, Roberto, y saludos a la audiencia. Bueno, ofreciendo disculpas por no haber podido estar por inconvenientes técnicos, pero gracias a Dios aquí estoy y bueno, esperemos que todo salga bien, que el internet nos trate bien y pues bastante que conversar en este podcast. Así es, y qué bueno que ya estás con nosotros. A mí me da mucho gusto que sea así. Y bueno, antes de iniciar, déjenme decirles que quiero dedicar este podcast a todas aquellas fanáticas de los Kansas City Chiefs, en especial aquellas que son súper fans de Pat Mahomes. ¿Sale? Y bueno, con esto iniciamos. Iván, ¿qué noticias traes? Bueno, yo creo que hay noticias, bueno, frescas a nivel de Fórmula 1. Traigo los resultados del Gran Premio de Austria, la segunda versión, porque como saben se está corriendo dos carreras por circuito. Y bueno, es interesante que hablemos al respecto. Bueno, por supuesto, tocar distintos temas que están relacionados, obviamente, a la NFL. Por supuesto, bueno, el tema que no puede faltar en béisbol, pues digamos el comienzo de las grandes ligas en medio de la pandemia, donde ya hay listado de jugadores infectados por coronavirus. Ya hemos hablado de esto, pero bueno, creo que vale la pena mencionar lo que está pasando. No solamente en la MLB, en la NBA también. Hemos tenido o he leído pues de casos de jugadores que han dado positivo. Esto es un problema bien complicado, y bueno, creo que con esto y las noticias que ustedes traigan, pues nos vamos a redondear un buen programa. Ángel, ¿qué tienes tú para el día de hoy? Bueno, pues yo no traje nada de béisbol, así que si tú vas a hablar de béisbol en esa faceta del coronavirus, pues yo te seguiré. Sí tengo la Champions League, que quería comentar de que ya salieron no los resultados, salieron los sorteos de cuarto de final y de semifinales. Y ya sabemos en qué fecha se va a jugar cada uno de los partidos, voy a hablar de eso. Y también tengo lo del regreso de la NBA, que ya está definido, ya los equipos están entrenando, ya pues está todo establecido, hay un schedule, hay una serie de protocolos de seguridad y bueno, y entonces quería hablar de esos dos temas. Muy bien, muy bien. Excelente, excelente. Muy bien, pues señores, por mi Faltas parte, tú, Roberto, faltas tú. claro, y por supuesto por mi parte, y ya que vamos a platicar de béisbol y ya que está Ángel, voy a soltar la pregunta de la semana de béis. Quiero platicar un tema de la Fórmula 1, ¿sale? Y traigo puras noticias de la NFL. Ah, y antes de eso, como a estas épocas, en los años anteriores, yo estaba haciendo el análisis de cada uno de los diferentes equipos, qué jugadores tomar, qué no, etcétera. Sin embargo, pues no lo he hecho debido a que todavía no sabíamos si iba a haber temporada de la NFL. Pues lo que voy a hacer es preparar. No para la siguiente semana, sino para en 2 semanas, de manera express, por decirlo, qué jugadores tomar de cada una de las posiciones que nos dan puntos. O sea, hablo de quarterbacks, de running backs, de tight ends, de wide receivers, y en uno voy a hablar de kickers y defensas, ¿sale? Entonces, con esto, digo, si se da la NFL, vamos a saber bien qué jugadores tomar y quiénes no. Sí, eso está muy interesante porque me imagino que también habrá jugadores que se negarán a jugar, Roberto. Digo yo. Eso, pues bueno, no lo sabemos, pero creo que eso va a pasar. A lo mejor de eso vamos a platicar. Muy bien. Pues bueno, Iván, por favor, inicia con el tema de la MLB. Bueno, sí, es algo muy breve, okay, muy breve. Ha habido, por supuesto, tocando el tema, obviamente, de la pandemia, pues ha habido muchos jugadores que han dado positivo en los distintos equipos. Uno de los más sonados y de los que, bueno, todo el mundo por su digamos estatus dentro de la MLB y el estatus y lo que representa dentro de las ligas de fantasy, bueno, Freddie Freeman, uno de los principales jugadores, bueno, dio positivo a coronavirus. Entonces, pues bueno, la idea de esto era comentarles, pues, que la MLB, pues, se va a ver muy probablemente mermada en algunos casos, jugadores importantes que han sufrido o que están sufriendo o están padeciendo. Yo no sé si cuando ya para el inicio de temporada estos jugadores vayan a estar ya libres del virus, pero yo creo que no van a jugar. Yo creo que eso, yo, por medidas de seguridad, creo que no deberían jugar. Hay un listado de otros equipos que también han presentado jugadores en su nómina infectados. Entonces, bueno, la pregunta es qué va a pasar. Se va a jugar bajo este esquema. ¿Cómo va a ser el sistema para examinar a estos jugadores? Bueno, es un protocolo que no solamente la MLB lo va a sufrir, sino creo que lo vamos a ver en todos los deportes. Ángel, yo creo que en tanto NBA como NFL, pues, bueno, los protocolos van a ser muy estrictos, ¿no? En lo que se refiere a la salud de los jugadores. Ya sabemos lo que está pasando y bueno, no sabemos qué va a pasar a futuro. ¿Qué te parece? Sí, bueno, y voy a agregar algo. El nombre más rutilante es el de Freddie Freeman, pero también está Aroldis Chapman ahí, que salió positivo. Y entonces, siguiendo la lógica que tú has dicho, que yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que Chapman no va a contribuir prácticamente, a menos de que los Yankees, como se espera, pasen a playoffs, pues ahí en todo caso. Pero entonces, van a tener que improvisar ahí con algún cerrador. No se sabe más nombres importantes, sí se sabe de jugadores que se han borrado, como es el caso que habló con Freddie Freeman, el caso de su compañero de equipo Nick Markakis. Él dijo que después de haber hablado largo y tendido con Freeman, él decidía no jugar esta temporada. El otro nombre importante que se borró es el de Buster Posey, que bueno, adoptaron unos bebés y entonces él prefiere estar con su familia y no arriesgar. Cosa que me parece que tiene toda la razón. Y bueno, hay unos cuantos jugadores más, pero no lo sabemos, pues no. Bajo el principio de la privacidad, no han revelado estos nombres. Pero bueno, obviamente, cuando se den a conocer los rosters definitivos, pues ahí vamos a saber quiénes están y quiénes no están. Sí, definitivamente. Y bueno, aquí vamos a ver dos cosas. Como tú dices, pues, la deserción de muchos jugadores que van a preferir no jugar. Y también vamos a ver a lo mejor que a causa de esto, bueno, quizá veremos figuras nuevas, veremos quizá jugadores que se destacarán, a lo mejor tendrán un chance de lucir, pues, de aparecer. A veces sucede, ¿no? Que hay jugadores que están en el anonimato y de repente, bueno, resultan ser una gran sorpresa, ¿no? Y yo creo que con las excepciones que ha habido y los equipos yo creo que van a ampliar sus nóminas, a pesar de que no va a haber temporada de ligas menores. Bueno, quizá hay alguna, como digo yo por ahí, pues un as bajo la manga. Y bueno, y de repente surge alguien que de repente, bueno, salga del anonimato, como digo yo. Pero bueno, es un problema que lo vamos a ver. Y cómo lo van a resolver los equipos, qué va a pasar, bueno, siempre es una incógnita. Así que bueno, quería simplemente comentar esto. Y bueno, Roberto, ¿qué te parece? Yo creo que Aquí las cosas, bueno, va a ser una temporada muy atípica en todas las disciplinas deportivas. Pero bueno, vamos a ver, como el béisbol es la primera que va a empezar, pues vamos a ver cómo se maneja y qué es lo que va a pasar. Y mira, yo creo que la MLB y cada uno de los equipos va a estar en constante aprendizaje, no se van a tomar nada por hecho. Conforme vayan pasando los eventos buenos o malos, van a ir ajustando porque está en el mejor interés de la liga, de los dueños, de los jugadores y de todo aquel que se beneficia económicamente de la MLB, que esta llegue a su término correcto a través de una serie mundial, no que se pare a la mitad. Entonces, va a ser algo de mucho aprendizaje y por eso reitero que la MLB es el laboratorio de pruebas de la NFL. Lo que hagan bien, lo van a copiar, lo van a emular. Lo que hagan mal, lo van a desechar o lo van a ajustar. Entonces, sí, creo que bueno, que es un periodo de aprendizaje como nunca se ha dado. Así es. Sí. Tiempos de cambio. Así es. Y yo tengo mi pregunta de la semana, quiero saber si la puedo soltar. Venga, Adelante. venga. Siempre les hago preguntas acerca de jugadores, de equipos, etcétera. Pero ahora les voy a hacer la pregunta a ustedes, ya que tenemos la temporada de béisbol y que viene, ¿van a ver ustedes partidos de manera diaria, semanal? ¿Están emocionados por esto? ¿Qué onda? ¿Qué me platican? Iván. Bueno, mira, por supuesto, yo creo que, y más todavía ahora que hay tiempo, imagínate, hay tiempo de sobra, pues yo en mi caso, pues, veré, por supuesto, partidos. Yo creo que estamos ansiosos. Yo soy uno de los primeros que quiero ver una disciplina deportiva. Bueno, ya comenzamos con la Fórmula 1, que ha sido, pues, digamos, uno de los primeros eventos que se han reabierto, por decirlo de alguna manera, pero definitivamente, Roberto, sí, por supuesto que voy a ver muchos partidos. No sé cómo serán las transmisiones, porque eso sí, tú sabes que eso varía mucho dependiendo de las cadenas, pero normalmente ESPN y Fox transmiten, y entonces vamos a ver cómo será ese calendario y cuál va a ser su programación diaria. Ese es mi parecer. Ángel. Te apoyo, voy a ver una buena cantidad de partidos. Obviamente no va a ser lo mismo, así como no es lo mismo el fútbol sin gente en las tribunas. Esto tampoco va a ser lo mismo, pero bueno, es béisbol y es como cuando uno va, digamos, a ver una práctica de bateo, una práctica de infield, pero va a ser en realidad un juego, algo así parecido. No vamos a tener el público y obviamente vamos a perder ese calor, pero el béisbol va a estar ahí. Y entonces el béisbol siempre es algo positivo. Muy bien, pues Sí, qué bueno. ¿verdad? Perdón por interrumpir, Sí. qué bueno, porque yo también voy a hacer eso de igual manera. Obviamente las cadenas como ESPN, Fox saben que a falta de deportes y ahora la MLB entrando, entonces estoy casi seguro y confío que pongan el mayor número de partidos para que tú, Iván, tú, Ángel, yo y todas las personas podamos ver partidos de béisbol. Sí. Y bueno, y para culminar el tema beisbolístico, bueno, no sé si lo hablamos en programas anteriores, Ángel, pero va a haber, para aligerar un poco los partidos, y me refiero en la parte de los juegos, por ejemplo, de extra inning, por la cantidad de juegos que van a ir apretados ahí. En el caso de los partidos que se vayan a tiempo complementario, pues bueno, se va a implementar el hecho de que va a arrancar con un hombre en segunda base. El equipo, más perjudicado, obviamente, va a ser el equipo visitante, ¿no? Porque no, o sea, tener un jugador, o sea, tener ese chance de poder ganar un partido, va a ser un poco más complicado que en otras, en condiciones normales, pues. Porque obviamente los jugadores no, o sea, llevar un partido a 14, 15, 16 innings, pues bueno, es algo que realmente es extenuante tomando en cuenta el calendario tan pesado que van a tener todos los planteles. Entonces, bueno, esta va a ser una de las novedades. Y es que, bueno, los partidos de training van a empezar con un hombre en segunda base. Eso, por supuesto, yo lo apoyo, por cuanto es cierto, la integridad de los jugadores y el cansancio físico que van a tener, pues va a ser determinante, obviamente, para la merma del espectáculo. Entonces, bueno, quería tocar ese pequeño punto. No sé si lo habíamos hablado, Ángel, pero bueno, Sí, quería sí. Sí, dejarlo. esa es la nueva regla. Igual que el Exacto. bateador designado en la Liga Nacional. Es correcto. A mí me huele de que ya vimos por última vez batear a un pitcher en la Liga Nacional. Yo creo que a partir del año que viene van a dejar el bateador designado en la Liga Nacional. Pero bueno, ojalá me equivoque. A mí me gusta el béisbol con el pitcher bateando, pero esta vez vamos a tener bateador designado en la Liga Nacional. Eso tiene un, no solamente en el béisbol real, en el béisbol de fantasía, tiene una influencia, que es que los pitchers que ustedes tengan en sus equipos, que lancen para equipos de la Liga Nacional, van a recibir mayor cantidad de batazos, van a recibir, obviamente la efectividad no va a ser la misma, entonces cuidado con eso, cuidado con equipos de fantasy que tengan muchos pitchers, abridores o relevistas que jueguen en la Liga Nacional. Bien. Correcto. Ok. Muy bien, bueno, excelente, excelente. Bueno, entonces, bueno, cambiamos de tema. Bueno, ¿quién toma la batuta, Ángel? ¿Nos quieres entonces compartir una de tus noticias y así nos vamos alternando? Así es. Bueno, yo quisiera empezar con la Champions League porque, bueno, estamos jugando ya la recta final de una serie de ligas. Ya terminó la liga alemana, está terminando la liga inglesa. También faltan tres partidos para que termine, dos partidos para que termine la liga de España. Y entonces, bueno, pues lo que queda es la Champions League. Y entonces la Champions League, cuando paró, yo había comentado aquí de que faltaban todavía unos partidos por jugarse en lo que es octavo de final. Y entonces esos partidos se van a jugar el 7 y 8 de agosto. ¿Okay? Lo que se decidió en este caso por el tema del coronavirus y para evitar los viajes de los equipos es que estos partidos que ya estaban fijados en el calendario se jueguen en casa de los equipos home club que le tocaba. Y lo que es el cuarto de final, semifinal y final se jueguen todos en la ciudad de Lisboa. ¿Okay? Todos los equipos van a viajar a Lisboa, tal cual como si fuera un mundial de fútbol, van a estar ahí concentrados y van a jugar en un par de estadios. Entonces, 7 y 8 de agosto, los partidos de octavo de final que falta, que son los siguientes. Juventus contra Olympique de Lyon el 7 de agosto. Juventus contra, sí, Chelsea contra Bayern de Múnich. Aquí el Chelsea tiene que hacer una remontada épica que no creo que ocurra. Pero bueno, si algo dice la experiencia es que en estos partidos a puerta cerrada cualquier cosa puede pasar porque los equipos visitantes han logrado en las distintas ligas unos resultados sorprendentes. Pero esto sería realmente casi que un milagro que el Chelsea pueda remontar el 0-3 que se llevó de Stamford Bridge. Yo creo que el Bayern de Múnich lo tiene todo para pasar. Napoli visitando Barcelona, el primer partido en el San Paolo terminó 1-1. Ese gol de visitante del Barça pesa mucho. Entonces, el Napoli para pasar necesitaría primero ganar por cualquier score, pasaría el Napoli, o empatar, por ejemplo, a más de un gol. Un empate 2-2, 3-3, etcétera, pasaría el equipo napolitano. Y obviamente, cualquier victoria del Barcelona, pues entonces clasifica el equipo culé. Un empate a cero también clasificaría al equipo culé. Esas son las combinaciones. El Olympique de Lyon, esta es una eliminatoria muy interesante, porque el Olympique de Lyon realizó yo lo llamo hazaña, porque siendo un equipo modesto, de una liga muy modesta, pues entonces le ganó 1-0 la poderosa Juventus, pero ahora la Juventus juega la vuelta en casa. Entonces, la Vecchia Signora tiene más que equipo para poderle dar vuelta a esto. Entonces, en este caso, Bueno, el Olympique de Lyon lo lógico es que se eche atrás, que trate de mantener su valle en cero, porque si mantiene su valle en cero, así sea un empate 0-0, clasifican los franceses. ¿Qué es lo que tienen en contra los franceses? Que la liga francesa paró las actividades hace 4 meses. Entonces, ni el Olympique de Lyon ni el PSG, que ya está clasificado, ¿cómo se llama? Han tenido actividad, y entonces eso obviamente les debería pegar de alguna manera. Yo me imagino que han estado durante la cuarentena, estuvieron de alguna manera preparándose individualmente. Me imagino que ahorita han estado haciendo algún tipo de entrenamiento, pero no es lo mismo que la Juve, que primero es más equipo, segundo juega en su casa, y tercero ha estado activa, porque la liga italiana está activa todavía. Entonces, esta eliminatoria, a mí me sorprendería mucho que el Olympique de Lyon pasara. Y viene una eliminatoria muy interesante, muy, digamos, que tiene muchas combinaciones, que es el Real Madrid visitando al Manchester City. Entonces, el Madrid perdió en el Bernabéu 1-2. Esos dos goles como visitante del Manchester City pesan muchísimo. Entonces, ¿qué debería hacer el Madrid para pasar? Pues debería ganar por más de un gol de diferencia. ¿Okay? Una victoria en casa del City, por ejemplo, por 2-0, pasaría el Madrid, porque el 1-0 no le alcanza. Si gana 1-0, quedaría empatado en goles, pero en ese caso los dos goles del City van a valer más que el solitario gol que sacaría el Madrid. Un empate cualquiera que sea, a cualquier score, pasaría el Manchester City, y obviamente una victoria por cualquier score también pasarían los de Pep Guardiola. Entonces, esta eliminatoria, Iván, yo quiero tu opinión, porque yo la veo bastante, bastante complicada para los de Zinedine Zidane. Bueno, por supuesto, mucha desventaja, perdiendo dos goles, haciendo esta gente del City, dos goles de visitante. Bueno, sabemos que eso es un pie en Lisboa, pues. Eso está más claro que el agua. Pero bueno, como yo digo, la pelota es redonda y los partidos hay que jugarlos. Por supuesto, los porcentajes no nos favorecen mucho, pero bueno, como digo yo, las he visto más feas y se han casado. Así que la esperanza es lo último que se pierde. Ok. Entonces, bueno, una vez que esas eliminatorias se hayan terminado, pues entonces las siguientes fechas son las siguientes. Del 12 al 15 de agosto, los cuartos de final. Todo esto va a ser en Lisboa. Del 12 al 15 de agosto, cuarto de final. Del 18, o sea, el 18 y 19 de agosto, semifinales y la final en el Estadio do Sport Lisboa y Benfica, Lisboa, el 23 de agosto. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia con respecto a años anteriores? Tanto los cuartos de final como las semifinales van a ser a partido único. No van a tener ida y vuelta, como era la costumbre hasta el año pasado. Esto obviamente es por el tema del coronavirus, y se espera pues que esto debería ser así. Para el año que viene se retomaría el calendario normal con partidos de ida y vuelta. ¿Okay? Pero por ahora, como estos partidos van a ser, valga la redundancia, partido único, yo creo que esto van a ser realmente, tanto los cuartos como las semifinales, van a ser sumamente interesantes, van a ser sumamente emocionantes, porque no hay cómo echarse atrás, no hay cómo especular, no hay de que el visitante, bueno, para empezar que no hay visitante, ahí no hay visitante ni hay local, todos los equipos van a Lisboa y ahí no hay ningún equipo portugués, así que todos son visitantes y todos son locales. Entonces, eso de que el visitante se echaba atrás y especulaba con el resultado, eso ya no existe. Entonces, ¿cómo van a ser estos cuartos de final? Bueno, Atalanta contra Paris Saint-Germain, estos dos equipos ya están clasificados, 12 de agosto. ¿Qué pasa aquí? Bueno, obviamente, si tú lo ves así, digamos, sin analizar demasiado, tú dices, bueno, el PSG es mejor equipo, el PSG tiene una plantilla más pesada, el PSG tiene mejores jugadores, el PSG debería pasar. Yo digo, cuidado. Cuidado, porque lo mismo que dije para el Olympique de Lyon vale para el Paris Saint-Germain. Esta gente no ha jugado desde marzo. ¿Okay? Entonces, el Atalanta ha estado jugando, ha estado en su liga, Es un equipo que tiene un buen fútbol, es un equipo que llegó hasta aquí, está en cuarto de final por primera vez en su historia, nadie daba medio por el Atalanta, así que aquí sí es verdad que no me sorprendería para nada, sobre todo siendo partido único que el Atalanta pasara. 13 de agosto, el RB Leipzig alemán contra el Atlético de Madrid. Pues entonces está bastante parejo, quizá un poquito más de experiencia para los de Simeone, que han estado inclusive en algunos de esos jugadores han estado en final de Champions League, pero el RB Leipzig practica un buen fútbol también, es uno de los mejores equipos del campeonato alemán y tiene al segundo mejor goleador de la Bundesliga, al mejor goleador alemán, que es Timo Werner, así que mucho cuidado, Timo Werner, que ya se anunció que el año que viene va a jugar con el Chelsea en Inglaterra. Entonces, yo me imagino que Timo Werner va a querer darle la mejor clasificación posible a su equipo RB Leipzig antes de retirarse, antes de irse de Alemania para Inglaterra. Así que no hago ningún pronóstico aquí, cualquiera de los dos pudiera pasar. El día 14, el que pase de la eliminatoria Napoli y Barcelona va a enfrentarse al que pase de Chelsea y Bayern de Múnich, que debería ser el Bayern de Múnich, y yo creo que el Bayern tiene equipo para ganarle a cualquiera de estos dos equipos, sea el Napoli o sea el Barcelona, debería ser el favorito, claro. El 15 de agosto, el que pase de la eliminatoria Real Madrid-Manchester City va a enfrentarse al que pase entre el Olympique de Lyon y la Juventus. Y ahí de todos esos equipos, yo considero de que el mejor es el Manchester City, pero de nuevo es a partido único y cualquier cosa puede pasar. Iván. Sí, bueno, definitivamente los partidos van a estar muy, muy apretados y yo coincido contigo en el hecho de que oye, aquí van a haber sorpresas. Van a haber sorpresas porque es una situación atípica completamente. Solamente por el hecho de que no ha habido posibilidad de entrenamiento, sobre todo por los equipos franceses, ¿no? Porque cada liga o cada país ha tomado su determinación, sus normas, su esquema de trabajo, y en partidos donde no haya digamos vuelta, aquí es muy probable que un resultado sorpresa lo vamos a tener. Estoy totalmente convencido de esto y bueno, yo creo que esta Champions va a generar un gran morbo en todo el mundo futbolístico. Bueno, veremos. Mira, como dice la Gaceta. Se puede dar, porque puede ocurrir, se puede dar un enfrentamiento en cuarto de final entre la Real Madrid y la Juventus, y tú sabes lo que eso significa. Real Madrid y Juventus, bueno, Cristiano Ronaldo. Mira, contra el Real Madrid. Sí, señor. Sí. Bueno, históricamente en Champions, Madrid le ha jugado muy bien a la Juve, históricamente. Entonces, pero bueno, puede ser un desquite, pues, ¿quién dice que no? Mira, esos dos equipos, estoy viendo aquí algunos datos, como le gusta decir a Roberto, datos duros. El Real Madrid y la Juve se han enfrentado 21 veces en competiciones europeas, incluyendo victorias del Madrid en la final de 1998, 1-0, un gol de Mijatović en fuera de juego, debo decirlo, y en el 2017 que ganaron 4-1. Entonces, se ha encontrado en dos finales ya, y un total de 21 veces. Son de los equipos que más se han enfrentado de todo este grupo. Por ejemplo, el Leipzig y el Atlético nunca han jugado contra uno contra el otro. El Atalanta y el París tampoco han jugado nunca contra otro. Las últimas tres veces que el Bayern y el Barcelona se encontraron en la Champions League, el que ganó ese partido, ganó la final. En el 2014 y 2015 se encontraron en semifinales y ganó el Barça. En el 2012 y 2013 se encontraron en semifinales y ganó el Bayern y fue campeón. Y el 2008-2009 se encontraron en cuarto y ganó el Barça, que también fue campeón. Así que datos interesantes. Ok, eso es todo lo que tengo con respecto a esto, compañero. Muy bien, qué bueno. Bueno, pues pasemos entonces a un siguiente tema. Iván, ¿quieres platicar algo o inicio yo? Bueno, inicia. Te cedo la palabra para que también lleguemos a un esquema. Venga, perfecto. Pues bueno, yo voy a platicar de la Fórmula 1 y decía que traía una cosa, pero realmente eran dos. Y la primera es que Fernando Alonso regresa otra vez a la Fórmula 1 para la temporada 2021, en este caso con Renault. ¿Y a quién va a Renault, a quién va a quitar, o más bien quién no va a estar más en ese equipo? Es Daniel Ricciardo, ¿no? Que es muy buen piloto, pero súper controversial, ¿no? O sea, sabemos que todos los pilotos de la Fórmula 1 son súper especiales. Sin embargo, creo que Ricciardo está mucho mayor, ¿no? ¿No crees, Iván? Sí, definitivamente. Ya, yo creo que Richardo, después de esa temporada buena que tuvo, creo que Richardo no le ha ido muy bien. Y bueno, con respecto a Alonso, bueno, sabemos la calidad de piloto que es. Un hombre que no solamente ha destacado en Fórmula 1, sino que bueno, ha tenido la vena automovilística de participar en Indy, en NASCAR. En todas las categorías, en las 500 en Indianápolis. Entonces, vaya, yo creo que yo siempre he dicho pues que Alonso salió de la Fórmula 1 muy por la puerta de atrás, porque lamentablemente, bueno, la escudería con que corrió no tenía el carro, pues eso realmente tú puedes tener mucha calidad como piloto, pero si no tienes un buen vehículo que te permita demostrar tu calidad de piloto, bueno, no puedes hacer nada. Eso aplica, eso igual que el hipismo. Tú puedes ser un gran jockey, pero si no tienes un buen caballo, bueno, ¿cómo demuestras tus habilidades? Esto es igual. Pero me encanta que Alonso esté de nuevo en la Fórmula 1, porque eso, bueno, eso va a generar mucha competitividad. Y bueno, los demás equipos pues van a estar muy pendientes de lo que este gran piloto pues vaya a ser para el año que viene. Así es, así es. Bueno, pues así son los cambios. Ya lo vimos cuando vimos esa serie de Netflix en la que hablaban de la Fórmula 1, ¿no? Y la platicamos aquí. Pero bueno, quise platicar en esta ocasión, continuó con el tema de las escuderías, y ahora en este caso le toca a Renault, que va justamente de la mano. Entonces, los dos pilotos que hoy en día la escudería Renault tiene son obviamente Daniel Ricciardo, que tiene un contrato de 9 millones de dólares, siendo 6 millones de dólares de salario y 3 millones de buyout, y comparte con Esteban Ocon, el francés, que tiene un contrato de 6 millones de dólares con 4 millones de sueldo o de salario y 2 millones de dólares de buyout. Así iremos por las 100 semanas. Yo creo que en 5 o 6 semanas terminaré con este análisis. Y con esto es lo que tengo de la Fórmula 1. ¿Con qué continuamos? Bueno, yo Bueno, pero antes de adelante. sí, perdón, Ángel, perdón. Antes de que para cerrar con broche de oro la Fórmula 1, pues bueno, debo decir que el día de ayer se corrió el Gran Premio de Austria, y que bueno, hay que comentarlo porque el inglés Lewis Hamilton de Mercedes, séptuple campeón del mundo, ganó este domingo. Obviamente ya tiene un primero y un segundo. Una carrera pues muy interesante. Para muchas personas, pues dicen, obviamente no lo puedo criticar, dicen que esta temporada va a ser muy, muy aburrida, porque bueno, Mercedes realmente tiene un auto pues demasiado bueno. Y no hubo mucha oportunidad de que las escuderías pudieran hacer pruebas y mejoras, como lo comenté la semana pasada, por el hecho de que, bueno, con todo esto de la pandemia, pues bueno, no se pudieron hacer pruebas y se reanudó pues de una manera muy abrupta la Fórmula 1, con un calendario muy ajustado. Y bueno, por supuesto, los carros que estaban a tono para ese momento, bueno, Mercedes que ya venía de ser campeón y bueno, Ferrari que supuestamente venía con unas mejoras importantes, pero que hasta el momento, bueno, no se han visto del todo. Okay, entonces esta carrera ganó entonces Lewis Hamilton, segundo llegó Valtteri Bottas y Max Verstappen de Red Bull pues concluyó en la tercera posición. Debo decir que en esta prueba, en una situación muy bochornosa y lamentable, los dos pilotos de Ferrari, tanto Sebastian Vettel como Charles Leclerc, se vieron envueltos en un encontronazo en las primeras de cambio, donde ambos pilotos pues salieron de carrera de una manera hasta burlona. O sea, de verdad que lo que está pasando en Ferrari es terrible. Me imagino que la escudería pues les habrá llamado la atención, porque de verdad que no se puede correr de esa manera. O sea, de verdad, muy, muy, muy lamentable el espectáculo que está dando la gente de Ferrari. Y bueno, este fue el resultado de la carrera. De todas formas, queda algo de tela por cortar. Y bueno, seguramente vamos a ver muchas más emociones de aquí en adelante. Eso entonces ya. A ver. Perdón, Iván, que interrumpa. Un comentario. El de Austria fue la semana hace dos. El de ayer fue el de Estiria. Pero también fue en Austria. Sí, es que yo estoy leyendo aquí que es otra cosa. Entonces, sí, disculpa. No, es que debe ser que así le llamaron al premio, pero fue en Austria. Ambas carreras fueron, porque recuérdate que las carreras se están corriendo en un mismo país dos por semana. Entonces, okay. Le cambian el nombre a una de las dos carreras, pero la plaza es la misma. Okay. Entiendo. Entonces, el campeonato de pilotos queda así. Bottas con 43 puntos en el primer lugar, producto de un primero y un segundo. Lewis Hamilton queda en segundo en el campeonato con 37 puntos, producto de un cuarto y un primero. Lando Norris, sorprendente, en el tercer puesto con 26 puntos. Leclerc 18. El Checo Pérez en muy buen quinto lugar con 16 puntos. Ayer tuvo una carrera, yo creo que fue el mejor corredor de la. Fue el corredor del día, el Checo Pérez. Max Verstappen en sexto lugar, Carlos Sainz en el séptimo, y cierra Alex Albon en el octavo puesto. No voy a leer todas las posiciones. Pero bueno, así va la Fórmula 1 hasta el momento. Con eso entonces culmino la Fórmula 1. Muy bien, qué bueno. Bueno, si me permiten, entonces tengo aquí el retorno de la NBA. Ya también, yo soy muy fan de la NBA y estoy también ansioso para que empiece. Faltan 17 días para la reanudación de la temporada. Entonces, ¿cómo va a ser este retorno de la NBA? Bueno, pues entonces se decidió, los equipos y el comisionado decidieron lo siguiente, que iban a clasificar los 8 sembrados de cada conferencia, ¿verdad? Todos los que estuvieran desde el puesto 1 hasta el 8, que da derecho en una temporada completa a clasificarse, y luego que esos serían 16 equipos, luego 6 equipos más para completar 22, que serían los 6 equipos que estuvieran mejor clasificados por debajo de los sembrados. Esto implicó que no va a haber una participación paritaria entre cada conferencia. ¿Por qué? Porque la conferencia del oeste tiene muchos más equipos que estaban en mejor posición que los del este correspondiente. Entonces, equipos de la conferencia del este apenas van a ver uno adicional a los 8 sembrados, mientras que en la conferencia del oeste ese número aumenta a 5 equipos. Los equipos clasificados serían los siguientes: por el este, Boston, Brooklyn, Indianapolis, Miami, Milwaukee, Orlando, Filadelfia y Toronto, más el no sembrado Washington. Y por el oeste, Dallas, Denver, Houston, los dos equipos de Los Ángeles, Memphis, New Orleans, Oklahoma City, Phoenix, Portland, Sacramento, San Antonio, atención Iván, San Antonio va a estar, y Utah. Esos son los equipos que van a jugar. Entonces, los equipos ya están en Orlando, todos estos juegos se van a hacer en la ciudad de Orlando, ya están practicando, ya están poniéndose a tono. Hay un protocolo que debo confesar que no lo he leído porque es suficientemente largo. Lo que he leído son resúmenes que hacen en internet, pero el protocolo tiene 113 páginas, un protocolo muy exhaustivo. ¿Okay? Entonces, bueno, ahí se habla desde los test que le van a hacer a los jugadores, al staff técnico, a todo el mundo. Se habla de qué es lo que van a hacer cuando un jugador da positivo, cómo lo van a separar del grupo, cuánto tiempo lo van a separar, cuándo le van a hacer la siguiente prueba, quiénes van a tener que usar mascarilla, en qué momento tienen que usar mascarilla, cómo se va a hacer la vida en los hoteles, cuando están afuera del hotel, todo está considerado. Inclusive hasta cuando jueguen cartas. Cuando jueguen cartas, las cartas que utilicen las tienen que botar, son cartas descartables, por decirles algo, ¿no? Un caso curioso. Entonces, bueno, todos estos van a estar en el complejo que tiene Disney, van a estar en tres hoteles y van a jugar entonces en dos arenas diferentes. ¿Cuál va a ser el schedule? Bueno, en el mes el 30 de julio, el 30 de este mes, es el comienzo de la temporada. Desde esa fecha hasta el 16 de agosto se va a jugar, digamos, lo que faltaría de la temporada regular. Los playoffs arrancan el 17 de agosto, las semifinales de conferencia el 31 de agosto, las finales de conferencia el 15 de septiembre y la final de la NBA comienza el 30 de septiembre. ¿Ok? Como máximo, el 13 de octubre sería el último día que tendríamos juego en el caso de que la final se vaya a 7 juegos. Entonces, bueno, no sé si tiene algún comentario o pregunta, compañero. Con esto de que va a haber 6 equipos por conferencia a playoffs, ¿cuáles son los 2 equipos que se quedaron sin posibilidades de pasar los playoffs por conferencia? No, no, ahorita todos están clasificados, ahorita no hay playoffs. ¿Ok? Estos 22 equipos van a jugar entre ellos, como un todos contra todos, y entonces se van a sacar de ahí los que van a playoff. Esto no es un playoff, esto es como, digamos, cómo continuar la temporada sin todos los equipos, sino con 22 equipos nada más. Okay. ¿Ok? Sí. Entonces, ¿cómo veo yo aquí qué puede pasar? Bueno, puede pasar algo parecido a lo que yo dije de. A lo que yo dije, la Champions, aquí puede haber muchas sorpresas. ¿Por qué? Porque, bueno, primero, todos los equipos empiezan de cero. No hay ventaja en este caso porque no es un playoff. Entonces, pudiera ser que aquellos equipos que lleguen en mejores condiciones, inclusive siendo no favoritos, pues entonces le ganen equipos favoritos y entonces logren pasar a playoff, cosa que en una temporada normal completa posiblemente no ocurriría. Eso por un lado. Y por el otro, obviamente, yo me pregunto, bueno, ¿qué pasa si una superestrella de un equipo, vamos a decir, LeBron en el caso de los Lakers, vamos a decir, Antetokounmpo en el caso de los Bucks, da positivo por el coronavirus? Se va a perder el interés, el equipo va a bajar los brazos, el equipo va a tratar de seguir adelante sin él, va a perder interés la fanaticada de ver esos juegos. No lo sabemos, no lo sabemos. Todo esto en todos los deportes, pero en este caso la NBA me parece todavía más importante porque al ser equipos que juegan apenas con 5 jugadores, que le falte un jugador clave, como puede ser Anthony Davis, el caso de LeBron, el caso de Kawhi Leonard, el que ustedes nombren, cualquier estrella de los distintos equipos, pesaría muchísimo en esta serie corta que vamos a tener, que son en total 88 juegos entre todos los equipos. Y entonces, Dios no lo quiera, pero si uno de esos jugadores importantes sale positivo y tiene que hacer el protocolo y todo eso, quizás entonces después no pueda estar a forma, no pueda estar en forma, perdón, para una posible presencia en los playoffs. Entonces, bueno, hay que estar muy pendiente, hay que estar viendo las noticias diario y, bueno, a ver quién, que ojalá no sea así, pues ojalá nadie resulte positivo. Eso es lo que queremos, que al igual que en todos los deportes, que todo el mundo esté sano, que todo el mundo esté jugando a tope y que podamos ver una temporada, si bien va a ser corta, pero que sea emocionante, porque lo que sí sabemos que va a ser totalmente diferente, porque, por ejemplo, yo quiero ver desde el primer juego cómo va a ser la parte del sonido, porque no va a haber sonido de ambiente. Toda esa música que estamos acostumbrados a oír en los juegos de la NBA, eso no va a existir. Por supuesto que no va a estar el público. Entonces, al no estar el público y no estar la música, entonces vamos a escuchar, por ejemplo, constantemente, obviamente, el balón rebotando, el ruido de los sneakers en el tabloncillo, y algo que no estamos acostumbrados a oír. Vamos a escuchar, por ejemplo, todas las instrucciones que le den los coaches a los jugadores, que eso en los juegos normales no se escucha. Ahorita sí lo vamos a escuchar. Bueno, yo asumo que lo vamos a escuchar porque va a estar ahí y no va a haber mayor ruido ambiente. Entonces, estoy muy curioso por ver la NBA y también, al igual que con la MLB, pues entonces voy a estar muy pendiente y voy a tratar de ver muchos juegos. Roberto. Por cierto, uno de los jugadores, digamos, estrellas que no va a estar presente va a ser Russell Westbrook, que dio positivo para coronavirus. Y bueno, como tú decías, va a ser una baja sensible para el equipo de Houston, aunque bueno, Houston tiene a la barba Harden, pero bueno, Westbrook es un apoyo importante en el equipo de Houston y bueno, va a ser una baja. Ojalá que no sigan cayendo enfermos, pero bueno, siempre la situación está en el tapete y la idea es que bueno, que la gente se cuide lo más posible. Ese es el comentario. Ahora, Ángel dijo que confiaba que no hubiera contagiados, pero sabemos que no va a pasar eso, que sí van a haber contagiados. Lo que tiene que hacer la NBA es pues seguir ese mismo protocolo poner en cuarentena a estos jugadores. Y estoy de acuerdo muchísimo con Ángel, que cuando los superfavoritos se les empiecen a enfermar o contagiar, perdón, a sus jugadores estrella, pues sí, uno así pequeñito, el underdog, pum, les va a ganar. Entonces pudiéramos tener un campeón o una final, tanto de conferencia como final de la NBA, totalmente inédita y digamos sorprendente. Eso puede ocurrir. Cierto. Sí, sí, sí. Muy bien. Ok. Entonces no tengo más nada por hoy. ¿Iván? No. Yo creo que pudiésemos comenzar con la NFL, que por supuesto sí hay cosas interesantes que comentar, Roberto. No sé si quieres, por dónde quieres empezar. Pues, ¿por qué no iniciamos con que Washington Redskins va a cambiar su nombre por petición ya de muchos años? Porque esto no es reciente, esto ya es de bastantes años en los cuales se les ha solicitado que dejen de llamarse Redskins porque es ofensivo, es racismo, perdón. Y entonces deciden hacerlo. Hoy soltaron un comunicado de prensa en el que anuncian que van a cambiar su nombre. Entonces, yo creo que este sería el primer tema. No sé cómo lo vean. Sí, me gustaría. Bueno, y no solamente está pasando esto en la NFL, también se le pidió a los Indios de Cleveland en el béisbol que cambiaran su nombre. Entonces, a mí me gustaría que por favor tú, Roberto, le explicaras aquí en la audiencia el por qué se está solicitando el cambio de nombre a estos equipos. Obviamente, no sé, por favor, porque mucha gente a lo mejor no sabe qué es lo que está pasando con esto, ¿no? Entonces, sería bueno pues poderles comentar esta noticia. Pues mira, esto viene como desde hace, que será como unos 20 años, donde los indios nativos de Estados Unidos han solicitado de diferentes maneras y muchas ocasiones, en este caso a Washington, que deje de llamarse Washington Redskins porque se les hace ofensivo y racista. Washington en todas esas ocasiones negó eso. Inclusive cuando empezó lo de Colin Kaepernick, en el que se empezó a hincar durante el himno, también lo hicieron y Redskins hacía caso omiso de esto. Sin embargo, con todo este cambio de Black Lives Matter que ha sucedido hace un par de meses en Estados Unidos, pues han empezado a haber cambios importantes dentro de Estados Unidos, no nada más a nivel cultura, sino también en cuestión de deportes, y entonces ahora le llega a Washington. Ahora, no crean que Washington, con la mano en el corazón y todo, dice, ah, pues sí, sí lo voy a hacer. Ya está la presión que tiene Washington, que no puedo, que no puede haber no cedido, tuvo que ceder. El dueño, que es Dan Snyder, tiene muchísimo tiempo que ha evitado este cambio y ahora sí no tiene de otra, porque entonces ahí sí se le va a armar muy fuerte. Entonces, lo que pasa es de que, bueno, este ya es un cambio que involucra, por ejemplo, dos palabras en inglés que se llaman racial slur, S-L-U-R, que el slur es como una grosería racial. Entonces, pues mucha gente consideraba que el Redskins era un slur y por eso es que lo van a cambiar. ¿Sale? Wow, muchas gracias. Sí, era importante pues saber cuáles son los motivos, pero esto, como te repito, también está llegando a los equipos de la MLB, porque también se hizo la petición a los indios de Cleveland, que me imagino que la razón es exactamente la misma. Pero, por ejemplo, con Atlanta, que son los Bravos de Atlanta, ellos dijeron que no van a cambiar, porque ellos como tal, su palabra, aunque es de los indios americanos, y los Bravos como tal, o sea, no, ellos dicen que ahí sí no es un slur, ¿sale? Claro, exacto. Y en Cleveland le preguntaron al manager Francona, y él dijo que él estaba de acuerdo, que cambien eso, que ya está fuerte, como se dice aquí en Venezuela. Así que alguien muy importante está de acuerdo. Yo no sé cuál es el estatus de eso, si lo van a cambiar o no, pero por lo menos el manager Francona está de acuerdo con que se cambie el nombre. Bueno, y eso va a ser muy interesante, ¿no? Porque, wow, yo me imagino que los dueños deben estar locos, no solamente buscando el nombre, sino también hablando con los diseñadores gráficos, ¿no? Porque tienen que buscar no solamente el nombre, tienen que buscar el logo, tienen que hacer algo que muy representativo y que llame la atención de los fanáticos. Yo creo que no es una tarea fácil conseguir un nombre para un equipo. Creo que es una tarea ardua. Sí, pero fíjate lo que van a hacer. Se supone que es Snyder y el coach Ron Rivera los que están eligiendo esto. ¿Qué es lo que van a hacer? Lo que deberían de hacer, perdón, es como, ya sabes, poner un poll directamente en internet o hacia los fanáticos y que los fanáticos eligieran. No lo van a hacer. No lo van a hacer así. El dueño va a decidir cómo se llama. Y entonces estoy de acuerdo, los diseñadores gráficos tienen que trabajar mucho. Hay los nombres propuestos son Warriors, Hawks, que es como le dicen a Redskins, Red Wolves también. Entonces, pues vamos a esperar qué pasa, ¿no? Sí. Con mucha ansia, porque me gustaría, tengo curiosidad por ver el logo y por ver el nombre. Claro, es un trabajo. Sí, ahora se supone, mira, cuando equipos cambian de nombres, han tenido buen augurio. O también cuando cambian de casco, ¿no? O de logo, cosas así. Por ejemplo, Rams, que cambió este año, que está horrible el logo de Los Ángeles Rams, podría tener algo en beneficio. Pero bueno, el chiste es que vamos a tener este cambio. Y esto va a iniciar antes de la temporada que viene. Correcto. Sí. Es así. Ok. Bueno, adelante con tu noticia. Va, pues traigo algunas. La primera es que hay informes de que varios representantes de jugadores le están pidiendo a la NFL que ponga el 35% de los salarios de los jugadores en un fideicomiso. Esto es porque recordemos que a los jugadores se les paga por partido jugado, salvo que seas un super, Mahomes, por decirlo, Roethlisberger, Camara, cualquiera de esos, pues ya tienen asegurado que si se lesionan, pues de todos modos les van a pagar el sueldo. No así todos los demás jugadores que no tienen estos grandes contratos. Por eso los representantes están pidiendo esto, que por el coronavirus, vamos a decir que un jugador llega, esté todo bien, no se lesiona, pero le detectan coronavirus, automáticamente lo van a meter 2 semanas a la congeladora. O sea, cuarentena. Entonces, lo que están pidiendo los representantes de los dos jugadores es meter este fideicomiso para que al menos los jugadores puedan recibir dinero. Pues sí, porque como tú dices, aquí los más afectados son los jugadores que tienen bajas nóminas. Y bueno, siempre todo ese apoyo que se le pueda dar a un jugador, pues bueno, bienvenido sea. Me parece muy buena iniciativa. Una pregunta, no ha habido alguna intentona, vamos a llamarlo así, de los dueños de equipo para bajar los salarios a los jugadores, como ocurrió en la MLB? No, bueno, recordemos que hay el contrato colectivo para los jugadores de la NFL, se firmó hace como un par de años y se hizo una modificación este año. Y esto fue previo a que se declarara la pandemia mundial. Entonces, no, por el momento no hay algo así. Y fíjate que yo creo que a estas alturas del partido, los dueños no se van a querer arriesgar a que los jugadores digan, pues no, entre que sí, que no, y entonces pase lo de la MLB, que pudieron haber salido la temporada muchos meses antes y no fue así. Okay. Bueno, porque hasta ahora pues está establecido un cronograma, pero ¿qué tal si esta situación continúa y tienen que reducir el número de juegos, el número de semanas? Ahí se verían afectados los equipos. Sí, estoy de acuerdo con eso. Pero la verdad no, no lo sabemos. Es por eso que en una edición anterior platicamos de que la pretemporada iba a ser de 2 partidos bajados de 4, ¿no? Y los jugadores dicen, no, no quiero jugar esto. O sea, y los dueños dicen, sí. Entonces, se puede hacer un recorte de juegos, pero pues, hasta ahorita no se ha tenido, no se sabe cuál. Ok. Okay. Muy bien. Venga. Va. Otra noticia. Los Packers de Green Bay, los Ravens de Baltimore y otros equipos de la NFL han anunciado que la entrada del público a los juegos será limitada, ¿sí? Sara, y esto es algo que, bueno, ya estábamos platicando ahorita respecto a eso. Y les voy a leer algo muy rápido de los Green Bay Packers, que le enviaron un correo electrónico directamente a todas aquellas personas que habían comprado boletos por adelantado. O sea, que son los season ticket holders, ¿no? Entonces, lo que menciona Green Bay es que, bueno, con esto del COVID-19 y la pandemia, ha sido una temporada baja muy, muy diferente de las que normalmente había. Entonces, priorizando la salud de no nada más los jugadores, sino también de las personas que están participando con los equipos y de la audiencia de todo el estadio, lo que pasa es de que van a hacer un cambio, ¿sí? Y digo, ¿mandé? ¿No dijeron nada? Ah, ok. No. No, perdón, escuché algo. Y, por ejemplo, Green Bay tiene dividido secciones y cada sección pues, va acorde a un costo. Y entonces, si tú eres un season ticket holder que estás en el área de Gold, pues esta es diferente que otras secciones, ¿no? Y tienes a lo mejor otros privilegios o te cuesta más caro o de menor precio, lo que sea. El chiste es de que van a empezar a recortar esas zonas. Van a haber zonas en las cuales sí vas a poder comprar boletos, o más bien tus boletos son válidos, como también otras secciones donde no vas a poder comprar y te van a regresar el dinero, porque esas secciones las van a cancelar. Y entonces, estamos viendo aquí que los equipos de la NFL están haciendo estos cambios, ajustando, adaptándose, pero con base en lo que cada uno de ellos considera correcto y que la liga los tiene que aprobar. Esto que está haciendo Green Bay es diferente de lo que va a hacer Miami, porque en Miami el clima es mucho más benigno en diciembre, no así en Green Bay. Entonces, esto va a ser un reto real para la NFL, porque si hablo de Green Bay, donde el frío es durísimo, deja toser, estornudar, y es como un caldo viviente de virus que va a ir caminando en todo el estadio por la audiencia que va a estar ahí. ¿Cómo ven? Claro, lo mismo en Chicago, por ejemplo. Sí, y aunque Minnesota y Detroit tienen estadios de domo, eso no los salva de lo que del clima que está afuera. Exacto, pero hay otros que no. Por ejemplo, los Patriotas, esos no tienen domo. Los Gigantes de Nueva York tampoco. El otro equipo, ¿cómo se llama? Chicago. ¿Cuál es el otro que es muy frío? Green Bay. Ya Green Bay hablamos. Seattle. Pittsburgh, Cincinnati, Pittsburgh. Cleveland, Gigantes de Nueva York, Jets, Buffalo. Buffalo es súper frío. Exacto. Y hay pocos que tienen un clima benigno. Estamos hablando de Miami, estamos hablando de Tampa, de Jacksonville, Houston, Los Ángeles, y los que tienen techado, Atlanta, o sea, New Orleans. Sí, no, también. ¿Qué? Entonces, ¿dónde van a jugar, Roberto? Este año van a jugar los Raiders en Las Vegas, la cosa, ¿no? Así es. ¿Y ese estadio está echado o no está echado? Es una súper pregunta. Ahorita lo busco y te digo. Ok. Sí. Bueno, el otro sitio donde el clima es benigno es en Phoenix. Exacto, que además es el estadio con los boletos más caros, ¿no? En Los Ángeles también es benigno. En cambio, en San Francisco está ahí enfrente a la bahía y es muy frío. Ok, pues estoy viendo que el Allegiant Stadium, que es el de los Vegas Raiders y también de la Universidad de Nevada de Las Vegas Rebels, ¿sí? No dice nada de que fuera un domo. Bueno, vamos a asumir de que no lo es, porque ahí también el clima es más o menos caluroso. Así es. Es un desierto. Sí. Bueno, ok. Bueno, pues mis dos últimas noticias son, sí, datos duros, señores, porque así se debe de decir. Pero bueno, tengo datos duros. La primera es... tight ends. No voy a hablar de la temporada pasada, sino voy a hablar de diferentes tight ends y lo que más han hecho en cuestión de yardas, no de touchdowns, no de otra cosa, sino de yardas por pase aéreo. Entonces, tenemos que el tight end con más número de yardas en una temporada es George Kittle de San Francisco con 1,377. Le sigue Travis Kelce, 1,336. Robert Gronkowski, 1,327. Jimmy Graham, 1,310. Y Kellen Winslow, 1,290. Digo, hay otros, ¿no? Tony González, 1,258. Y así se sigue. Sin embargo, Kellen Winslow fue un tight end de Cleveland que jugó en los 80s. Y entonces vean cómo está en la posición 1, 2, 3, 4, en la quinta posición, arriba de Tony González, arriba de otros jugadores donde han jugado después de esto. Entonces, ¿qué es lo que quiero llegar con esto? La posición de tight end es una posición que no da muchos puntos en cuestión de yardas, puntos, perdón, de fantasy en cuestión de yardas, ¿sale? Son receptores que son utilizados bajo ciertas, bajo ciertas jugadas que acorde a su tamaño, pues pueden avanzar más yardas, ¿no? Son aquellos pases que no son en la ranura, sino que son en ciertas en ciertas jugadas donde la defensiva está dispersa, que a lo mejor hicieron un blitz directamente hacia el quarterback y entonces aprovecha el quarterback y le lanza el pase directamente al tight end. Sin embargo, George Kittle, que es de San Francisco, es su segunda temporada. No, viene ahorita la tercera temporada y es el que más ha hecho. Entonces, es como una recomendación fuerte tomar a George Kittle en el siguiente draft que tenga de la NFL. ¿Alguna duda? Hay dos nombres que hay que no, que, oye, que me extraña que no estén. Uno es Antonio Gates, que, wow, es un tight end con muchas yardas recorridas. No tengo los números de él. Y el otro es, hay dos, Tyler Eifert es otro. Y el de Filadelfia, pero quizá no tengan los números, ¿no? Pero son jugadores que yo creo que van a poner números muy interesantes también. Mira, Antonio Gates, creo que ya se retiró, y lo que tenía Antonio Gates, mira, era un buen tight end, pero era de cristal, se lesionaba frecuentemente, ¿no? Y de los otro, y el otro que me dijiste, ¿cuál era? Tyler Eifert, también, sí, por ahí también se me coló el nombre de Greg Olsen. Claro, el primero jugaba para Cincinnati y el segundo para Carolina. Pero sí, pero recordemos que esto es el mayor número de yardas que han hecho dentro de una temporada. Por ejemplo, Travis Kelce de Kansas repitió también abajo. Jimmy Graham también repitió abajo. Entonces, reitero, que los tight ends es una posición de jugadores altos, muy fuertes, pero que no recorren muchas yardas. Ay, me acuerdo perfecto con Heath Miller de los Steelers. Roethlisberger le lanza un pase de 35 yardas, la atrapa Heath Miller, empieza a correr y se empieza a cansar. O sea, porque no estaba acostumbrado a correr tan largas distancias. Y es muy diferente. O sea, si tú tienes, por ejemplo, un Tyreek Hill de Kansas, que es súper rapidísimo, pues sabes que va a agarrar el balón en esa yarda 35, por decirlo, de su propio campo, y sí va a poder llegar hacia el otro extremo de manera rápida sin que lo toquen o que lo tacleen. Lo contrario a lo que pasa con los tight ends. Claro. Sí, generalmente no son tipos muy, muy ágiles, pues. Tienen muy buenas manos, eso sí, muy buenas manos, pero no tienen fuerza corredora, es obvio, ¿no? Es una posición muy particular. Ok, muy bien. Pues bueno, mi último dato duro es respecto al porcentaje de cada equipo de la NFL de aparición en los playoffs, acorde al número de años que tienen en la NFL. Iván, ¿cuál crees que es el equipo que más veces ha aparecido en los playoffs acorde al número de años que tiene? Pues, por supuesto, los Patriotas de Nueva Inglaterra. Híjole, tú. Dios mío, dale un hijo a Bill Belichick, por favor. ¿Pero es verdad? No, Patriotas está en el cuarto lugar con 45%. El número uno es Dallas Cowboys con el 55%. Hemos visto en la última década que no han llegado a muchos partidos de playoffs, según yo llegaron a dos, uno con Dak Prescott y otro con Tony Romo, no es lo mismo como cuando estaban en los 60, 70, 80 y 90, que eran una superpotencia, donde no nomás llegaron a muchos Super Bowls y algunos los perdieron y otros los ganaron, sino que era una constante. Troy Aikman todo el tiempo estaba metiendo a Dallas directamente en los playoffs, ¿sale? Y como eso también Roger Staubach en los 70s, etc. Entonces tenemos que el primero es Cowboys con 55, luego Vikingos 50.8, Ravens 50%, Patriots 45, Dolphins 42.3 y así voy a ir a sobre los siguientes. Entonces, vamos a ver, Steelers está en el 35.6%. Y voy a explicar el porqué de esto. Steelers, o sea, realmente en los últimos 20 años habrá faltado a los playoffs 2 o 3 años. O sea, tiene una muy buena productividad en cuestión de ir a los playoffs. Sin embargo, Steelers nació en 1937, según yo, y durante 33 años en fila era un equipo perdedor, que no avanzaba a playoffs. Hasta que en 1970 ya avanzó y en los 70 pues, ya empezó a ganar, llegar a los Super Bowls y ganar. Entonces, este es un número que parece engañoso porque tú te vas acorde a lo que ha pasado en los últimos 10 años con Patriots. Sin embargo, es el número total de años que han jugado la liga y cómo, cuántas veces han aparecido en los playoffs. ¿Sale? Claro, porque sí, porque es que yo lo he tocado. Tienes toda la razón. Yo no he tomado, obviamente, el hacia atrás. Pues yo me estoy muy, muy de los últimos 10 para acá y resulta que la historia es mucho mayor. Obviamente, Dallas tiene, o sea, tuvo una hegemonía muy grande en la NFL y sí, tuvo muchas apariciones en post-temporada. Perfectamente. Gracias por la acotación. Un placer, un placer. Muy bien, y para que te des una idea de cómo es un espejismo, los Browns, los Cleveland Browns, que, o sea, es el tipo de ángel. Ah, no, pero no me acuerdo si es este año o fue el anterior. Ya no sabemos. No, sí. mi equipo, yo lo he dicho, está grabado en este podcast, que son los Miami Dolphins. Este año. Este año, exacto. Sabemos. Pero bueno, okay. Sí. Pero vive el presente. ¿Para qué vas a estar viviendo el pasado? Sí. Ok. Pues Cleveland Browns está en la posición, esta que les estoy diciendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en la octava posición, con el 40%, arriba de 49ers, que tiene el 38.6, arriba de Broncos, Steelers, Giants. O sea, mucho. Y les voy a decir cuáles son los tres últimos equipos en cuestión de este porcentaje. En el último lugar, Cardenales de Arizona, el 10%. Penúltimo lugar, Leones de Detroit, 18.9%. Y finalizamos en el antepenúltimo con Bucks, con Buccaneers, 22.7%. El nuevo equipo de Brady. Perdón, casi vomito, ¿no? Cuando digo a Brady. Está bien. Está bien, está bien. Pero bueno, y esas son las noticias que traigo de la NFL y las últimas que tengo. Una pregunta, ¿hay algún equipo que esté en cero? No, Cardenales de Arizona es el peor, que tiene el 10%. Ah, ok. Ok. Bueno, okay. Muy bien, excelente. Bueno, entonces si no tenemos más noticias, bueno, podemos dejar por finalizado el programa de hoy, por demás muy interesante. Recordarle a la audiencia que estamos en una época muy difícil, pero bueno, tratamos de traer el mejor contenido posible. Y ahora cuando arranquen las distintas ligas en estos días, pues bueno, vamos a tener un poco más de material para discutir y para comentar. Por mi parte, le agradezco mucho a ustedes por su presencia y como siempre, pues espero verlos en nuestra próxima edición. Roberto. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Iván, y a ti, Ángel. Qué bueno que estás de vuelta, se te extrañó. No para... Gracias. Por supuesto. Y quisiera agradecer mucho a nuestra audiencia por escucharnos semana tras semana. Y te dejo la despedida, Ángel. Bueno, sí, como siempre le recuerdo a la audiencia que nosotros tenemos nuestra página de Facebook, que es facebook.com/elrincondelfanático, y ahí puede ver, puede escuchar los distintos episodios que hemos grabado, están todos ahí, y pueden entonces hacer un rechequeo. Nos puede dejar también algún comentario, alguna sugerencia, alguna solicitud que tenga, pues trataremos pues de atenderla. Y bueno, pues como les dije en una oportunidad, estamos tratando pues de hacer cosas nuevas siempre para ustedes, para el disfrute de ustedes. Entonces me despido y será hasta la próxima oportunidad. Muy bien, pues va que va. Muchísimas gracias a todos. Con gusto nos vemos la próxima semana. Gracias. Bye. Bye bye. Chao.